escucha. ¿Bien o con el orto, así un quilombo? ¿Vos decís que está bien? Yo te creo a vos. Ponete ahí en el medio.